Yo quiero que usted busque en su Biblia, por favor, Segunda de Timoteo. Gracias, jóvenes, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Oh, Dios mío, me estoy quemando de la presencia de Dios. Si no tiene Biblia, póngase al lado de un evangélico, de un cristiano, aleluya. Y quiero que si lo tiene, me dice un amén fuerte. Si tiene marcador, lapicero, quiero que subraye lo que les voy a decir. En el nombre de Jesús leemos, por lo cual, va conmigo ahí. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me estoy quemando, aleluya. Siéntese, aleluya, Jesús. Mi alma te alaba, Dios, aleluya. Siento la presencia de Dios en este lugar. Que una presencia de Dios buena, hermosa y agradable. Prepárese, hermanos, porque lo que va a pasar en esta mañana es algo inexplicable. Oh, mi alma alaba a Dios. Usted verá gente cayendo aquí hoy. Yo quiero que todo aquel que tiene un don, que le ha pedido un don al Señor, comience a pensar cuál es ese don que Dios le ha dado. Comience a pensar cuál es el don que quiere. Comience a pensar cuál es el don que anhela. Y si tiene algún don, si puedes escribirlo y decirle a alguien que está a tu lado cuál es el don que más te especifica, quiero que lo hagas, porque hoy vamos a sellar con nuestra boca de sellar que el mundo espiritual se abre para que nosotros podamos sentir más de su gloria. Ay, Dios mío, aleluya, Jesús. Escríbalo si quiere guardarlo, escríbalo. Y escriba ahí en su celular, en su BlackBerry, en su iPhone. Puede usar la tecnología y escriba: este es el don que Dios tiene para mí. Es más, si usted quiere, envíese un mini mensaje usted mismo para que usted tenga eso pendiente, porque hoy la tierra se remueve. Y cuando la tierra se remueve es porque la planta tiene que crecer, aleluya. Te podrán quitar la capa, te podrán quitar la túnica, pero jamás te podrán quitar el propósito de Dios. ¡Aleluya! ¡Alguien me da un grito de victoria! Mire, cuando Dios se mete, es cuando nosotros sabemos de que algo grande está sucediendo. Cuando nosotros vemos que Pablo le escribe a Timoteo, y para los que están llevando anotaciones, yo quiero que usted tenga el tema, este tema que es marcando la diferencia. Cuando nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que la diferencia, diferente es lo que te distingue a un hombre de otro. Marcar la diferencia es cuando usted es diferente a otra cosa. Todas las mujeres son diferentes, los hombres también son diferentes. Todas las personas somos diferentes. Algunos tenemos parecidos, aleluya. Yo me puedo parecer a mi madre, yo me puedo parecer a mi padre. Usted se puede parecer a ellos. Adalquiza tiene dos niñas que son nacieron el mismo día, en el mismo vientre, tienen rasgos diferentes. Hay algunas que son gemelos, que la gente cree que son iguales, que lo confunden, pero siempre tienen una diferencia. Es decir, que aunque hayan declarado sobre mí que en mi familia hay pobreza, que en mi familia hay maldición, que en mi familia que en mi familia hay enfermedad, yo digo que no, porque yo marco la diferencia, porque mi vida es diferente. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo le creí a un Cristo vivo. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo le creí y usted le creyó a un Cristo vivo y de poder. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la alabanza fluye del corazón, que cuando la alabanza sale del alma, esta alabanza es agarrada, esta alabanza es recibida. Porque este pueblo, dice la palabra, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero usted y yo que marcamos la diferencia decimos: mi labio no te va a honrar de labios, no te va a honrar de labios, yo te voy a honrar con el corazón, porque yo marco la diferencia. Amén. Yo marco la diferencia. Amén. Yo marco la diferencia. Aleluya. La diferencia es lo que me hace a mí ser distinto a los demás. Todos tenemos algo que nos identifica, y por eso le decía que escribiera el don que usted tiene. Hay algunas chicas que son más elegantes que otras. Hay algunos hombres que somos más elegantes que otros. ¿Por qué nos asemejan? Porque cuando en tu cuerpo y en mi cuerpo corre la sangre de Cristo, la gente dice: usted es de sangre azul, usted es de sangre que corre por tus venas. Por eso todos nos llamamos hermanos, porque por nosotros corre la sangre preciosa que es la de Jesucristo. Por eso usted tiene un don que lo identifica. Algunos tenemos el don de sanidad, algunos tenemos el don de discernimiento de espíritu, algunos tenemos el don de palabras, algunos tenemos el don de sabiduría, algunos tenemos una labia en la boca que hablamos mucho y no nos callamos, otros tenemos el talento de que hacemos reír, otros tenemos el talento de que tenemos la cara como un machete boto, otra gente no se ríen, hay gente que no hablan, hay gente que son tímidos, hay gente que tienen el pelo rubio, otros tienen el pelo negro, otros para parecer rubio se dan algo en el pelo, otros para tener el pelo más suave nos ponemos algo en la cabeza, pero siempre tenemos algo que nos diferencia. Otros usamos lentes y cuando nos quitamos los lentes nos vemos extraños, porque hay algo que nos marca la diferencia. Pero yo no quiero hablarle de rasgos físicos, yo quiero hoy hablarle de rasgos espirituales. Cuando usted y yo marcamos la diferencia en Jesucristo, desde afuera la gente sabrá que usted es la mujer y el hombre de Dios para este tiempo, que le puede decir al enemigo: aquí no, porque aquí habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile a que está a tu lado, para no perder la costumbre, acelera que voy rápido. Dale la mano, dile: acelera o te paso por encima. Dale el aplauso fuerte al Rey. Número uno, Pablo le dice a Timoteo: no seas cobarde. Pablo le dice a Timoteo, cuando veo aquí que dice: porque no te ha dado espíritu de cobardía, Dios te ha dado espíritu de fortaleza. El que quiere marcar la diferencia comience a tener pasos de bondad, como está allí, pasos de humildad, mírenlo allá donde está, pasos de valentía, pasos de prosperidad, pasos de obediencia, pasos de gozo. Y cuando usted marca la diferencia, nada ni nadie puede detener el propósito que Dios ha sembrado en tu vida. Aleluya, aleluya. Esto es igual que cuando usted tiene un sueño, cuando usted tiene un sueño, usted despierta del sueño cuando lo ve hecho realidad. Y ese sueño no lo ejecuta, usted va a ser un perdedor. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Pero cuando usted tiene un sueño, usted comienza a marcar la diferencia, usted trabaja para ese sueño. Cuando usted le está pidiendo un don a Dios, si tienes el don de guerra, tienes el don de intercesión, tienes el don de pelear, te vas a encontrar bastantes obstáculos. ¿Para qué? Para que puedas ejercitar lo que Dios te ha dado. Si Dios me da a mí el espíritu de intercesión, yo me voy a encontrar toda la gente con problemas para que yo me pula ahí. Si yo tengo el don de discernimiento de espíritu, en mi casa van a venir dificultades para que yo discierna lo que me conviene y lo que no me conviene. Es lo que me hace marcar la diferencia. Dice, él le dice: ¿qué es poder? Dice: te he dado poder, amor y dominio propio. Poder, facultad y jurisdicción que tiene uno para mandar. Diga conmigo: para mandar. Más fuerte. Que lo escuchen los que no tienen poder. Cuando Dios te da el poder, es para tú decidir lo que haces y lo que no haces. Cuando Dios te da espíritu de poder, no puede ser que el que tú estás mandando sea el que te mande a ti. No, no, no, no, no. Cuando tienes espíritu de poder, es cuando tú declaras: en mi casa aquí somos todos convertidos. Tú eres el único, el más pequeño de la casa, el que no sirve prácticamente para ellos, pero el que trae la chispa espiritual, el que trae la capa, el que trae la túnica de diferentes colores, ay, ay, ay, ay, ay, el que trae el corderito, el que, Dios mío, me estoy quemando. Eres tú y eres yo. Poder, facultad y jurisdicción que tiene uno para mandar. Señor, ahora yo declaro sobre mi casa, sobre mi vida, que hay poder en mi casa. Mis hijos, mis hijas, mi familia, mi esposo, mi novia, mi novio están enfermos. Yo voy a declarar en ellos sanidad. No se sana, no importa, le compro la pastilla, pero oro por ellos. Lo importante es hacer algo. Cuando vemos aquí que dice poder, facultad que una persona da a otra para representarlo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo: Te ha dado un espíritu de poder en dos vertientes. Primero, para mandar, y segundo, para representar el reino de los cielos en tu casa, en tu familia, en el trabajo, en el hogar, y donde quiera que tú vas, tiene el poder que te respalda. Por eso es que usted y yo, cuando nosotros declaramos con nuestra boca, cuando nosotros decretamos con nuestra boca, tenemos poder en la boca y tenemos el sello del Espíritu Santo para yo poder declarar que la bendición de Dios es grande. Me está yendo mal en el trabajo, estoy declarando poder de que me tiene que ir bien. ¿Alguien dijo amén por ahí? Amén. Dígale que está a su lado, tienes que tener poder. Ahora viene lo más fácil, lo más difícil, dile: el poder no se desafía. Dile por favor, el poder es para usarlo. Dios mío, aleluya. Yo estoy hablando con gente de reino, dile: ay Dios, yo quiero ser usado en ministración. Y sé que hay gente que yo le está hablando ahora. Yo quiero ser usado en la administración de la palabra. Si no lo usas, no tienes el poder. Yo quiero que Dios me use levantando células. Bueno, comienza a levantar. Usa el poder que se te ha otorgado. No todos tenemos el mismo ministerio ni el mismo don. Alábale si puede. No todos podemos correr a las mismas millas que tú vas. Alábale si puede. Pero ¿qué pasa? Que tal vez tú corriendo esa milla por delante, el que solamente ha corrido 2 millas, agarró una bola, te alcanzó y te esperó y te dijo: ven que te estaba esperando, tome refresco, tome jugo, porque ahora es que vamos a caminar. Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Dios te dio un poder para representar acá así conmigo. Me dio un poder. No, yo no quiero que usted lo diga. Me dio un poder. Me dio un poder. Nosotros tenemos en la iglesia el fiscal. El fiscal tiene un poder, aleluya. Hubo un problema y yo voy donde ese fiscal que tenemos aquí, una bendición de Dios, y le digo: tengo problema. Él, como tiene la autoridad, tenía su bata puesta ese día, tiene el birrete. Me dice: no hay problema, yo te voy a mandar a hablar. Hay un poder delegado en él, aleluya, que me dice a mí: vaya. ¿Por quién preguntó? Olvídese, diga que usted es el pastor. Hay un poder delegado en él para transmitirle a otros. Y en el Espíritu Santo de Dios hay un poder delegado en ti para tú transmitirle a otros. Aleluya. Señor, no puedo. Señor, no puedo. Usted puede, hay un poder delegado en ti de que tú puedes. Señor, no puedo avanzar. Hay un poder delegado en usted de que usted puede avanzar. Señor, me estoy cayendo. Levántese, que aunque sea arrastrando una pierna, usted va a llegar, porque hay un poder delegado en ti de que vas a llegar. No mire el obstáculo, no mire el obstáculo. Agárrate del poder que Dios te ha dado. Después le dice: amor, te di poder, espíritu de amor. Y cuando hablamos de amor, es que tú vas a encontrar gente que va a querer minimizar del poder, y a ese es que hay que amar. Aleluya. Te vas a encontrar personas que le van a decir: ¿y qué haces en la iglesia? Te vas a encontrar con personas que dicen: después que eres cristiano, está en quiebra, está en olla. Puedo tener todos los dones del mundo, puedo ser címbalo que retiñe, y si no tengo amor, nada soy. Never, nanáis, nanáis. Aleluya. Pero ¿cuál es? Aprendiendo. Pero ¿cuál es ese amor? ¿Qué dice? Dice en 1 Corintios 13: si tengo fe, si hablara lenguas, si fuera el pastor más lindo y más elegante, eso soy, sí. Si fuera la persona más chévere que hay en Santiago de los Caballeros, si no tengo amor, de nada sirve. ¿Cuántos tienen hambre? Tengan cada uno 10,000 pesos, se lo doy. Pero si no tengo amor. Y oiga bien, hay gente que te vas a encontrar que te van a minimizar. Te vas a encontrar personas que van a decir: no sirve. Y a eso es que hay que amar. Te lo dice ahí, amor, míralo ahí. Hay gente que le van a decir: muérase. A eso es que hay que amar. Porque tengo el poder, pero a eso es que hay que amar. ¿Cuánta gente te ha criticado? ¿Cuánta gente ha dicho que no sirves? ¿Cuánta gente te ha dicho a ti: tú no sales de una? Yo no sé quién es pero. Y a esa gente es que Dios me dice: ámalo. Ámalo. Ay, ay, ay, eso es fuerte lo que le estoy diciendo. Ámalo. No, pastor, yo lo amo, sí, pero él allá y yo aquí. No, no, no, no, no, no, no. Hay una frase de algunas iglesias que creen que Jesucristo murió así. Usted y yo sabemos que Él murió así. Muere con los brazos abiertos para abrazarlo a todos. Señor, perdónalos, porque ellos ni saben tampoco lo que hacen. Y tenía razón, porque era que había un propósito de que Él muriera por ti y por mí. Y ellos tenían que cumplir el propósito y no sabían lo que hacían. Todo aquel que te ha maltratado, usted tiene que amarlo. Todo aquel que te ha hecho daño, todo aquel que te metió en la cárcel espiritual, tú tienes que amarlo, menos al diablo, claro. Pero usted lo respeta. Eso dice que diablo sucio, asqueroso. No, no le diga nada de eso. Es una autoridad que hay que respetarlo. Usted allá y yo aquí. Todo aquel que llama algo, ese es lo que va a recibir. ¿Alguien dijo amén? Todo aquel que llama algo, eso recibe. Cuando tú entras al estado de amor, es cuando usted se enamora de la pareja con la que usted está enamorado o se ha enamorado, y usted le acepta todos los defectos. Usted le acepta que se levante sin cepillarse y te dé un besito de buenos días. Si no hay amor y te rechaza, eso nunca hubo amor. Si usted está enamorado, usted viste para esa persona, come para esa persona y se pone a dieta para esa persona. Alábala que Él vive. Cuando la gente te maltrata, te cortaron la luz, el vecino tuyo se robó unos pantalones y tú lo ves puesto con ellos, ámalo. Dile, esos pantalones son míos, te los regalo. Para que él sepa que tú no le guardas rencor. Voy a hablar con las mujeres divorciadas de la iglesia. Así que hay que amarlo a eso. Y demostrarle que usted no está sufriendo por nadie, que al contrario usted está orando por ese hombre. Se acabaron los amén. Ay, se acabaron los amén. Ay. Uy, Dios mío. Predícalo. Tú me dejaste hace muchos años, no importa. Yo no siento nada por ti, pero oye, ese tiempo que yo tuve contigo, y hablando también con los hombres divorciados ahora, ese tiempo que yo tuve contigo fue una bendición. Y usted pensando, pero ese pastor está loco, fue una maldición. Mire, ese tiempo que yo estuve contigo no fue bendición. Tú me trataste mal. Pero yo no vine a hablarte de eso porque yo no quiero reconciliación. Yo vine a decirte que Dios tiene cosas grandes contigo. Y como ya no es conmigo, tú tienes que activar y no quedar por el suelo lo que tú y yo vivimos, sea bueno, sea malo. Pero en tu corazón tiene que haber banderas de amor, banderas de bendición, banderas de prosperidad. Porque yo no soy igual a que antes. Ahora yo soy la mujer y el hombre de Dios. Que te quede claro. Dios. Señor, este mensaje va. Yo ahora que estoy comenzando, me faltan como 10 páginas y no voy por la primera. Pero voy a seguir. Amor, diga conmigo amor. Amor. Otra vez. Amor. Cuando uno escucha la palabra amor, uno como que se le va el aire. Uno piensa en esos amores viejos, aleluya. Sí. Uno piensa en los amores de ahora. Uno piensa en los hombres solteros, piensan en las chicas que van a enamorar. Van a eventos a ver algunas chicas evangélicas, a ver si se ve bien. Me gustaría que me hablara. Aleluya. Las mujeres también dicen, ¿cuáles serán los papis que vienen a este servicio? Aleluya. ¿Cuáles serán las mujeres lindas y hermosas que me van a tocar? El que no piensa eso está feo para la foto, viejo parcadillo y griñado para el video, porque todos lo pensamos. Yo mismo cuando voy a España a predicar, yo decía, ¿cuál será la española que se me va a pegar? Y ole. Cuando entonces le dice Pablo a Timoteo, te doy, aquí viene lo bueno, diga conmigo, dominio propio. Ay, ay, ay, ay, ay. El dominio propio es la facultad de usted usar el poder y el amor que se le ha otorgado. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Tiene poder, tiene amor por lo que va a hacer y dominio propio. Por eso es que el cristiano cuando suelta el dominio propio lo vuelven como un trapo. El cristiano que no tiene dominio propio es una mente cambiante. Pero hoy yo no le quiero hablar de la gente de mente cambiante. Yo le voy a hablar a gente con propósito. Le voy a hablar a gente con dominio propio. Le estoy hablando a gente con poder. Que nadie te detenga tu gozo. Que nadie te detenga tu fuego. Que nadie te detenga lo que Dios quiere hacer en su vida. Dios mío. prepárate, porque dice, aviva el fuego. Los que escribieron los dones, agarren ahí. Aviva el fuego del don, arrebata. Yo avivo el fuego. Amén. Más fuerte, que lo escuchen los apagados. Yo avivo el fuego. Más fuerte. Yo avivo el fuego. Y aquí voy a entrar en lo más difícil de este mensaje, en la recta final, antes de iniciar. Hoy yo lo voy a hacer como una catapulta. La catapulta llega al suelo para ser lanzado rápidamente. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios le está hablando, Pablo le está hablando a Timoteo de que hay un fuego en él. Y en todos nosotros hay un fuego. En todos, sin excepción. No espere que venga nadie a prenderte la llama. Tú tienes el fuego, aleluya. Ay, ay, ay, ay. No espere que nadie te le meta leña al fuego, porque tú tienes el fuego. Porque si soy yo que te llevo fuego, yo voy a buscar un aerosol, gasolina, y te voy a echar que te va a quemar entero y no va a servir. Usted comienza, Señor, yo tengo que avivar el fuego del don de Dios en ti. ¿Quiénes tienen dones aquí, de los 9 dones espirituales? ¿Quiénes tienen talentos innatos en ellos? Hay que avivarlo eso. Pastor, no puedo avivarlo. Sí, usted puede. Paso lento. Hoy oraba 1 minuto, mañana oro 2 minutos. Avivo el fuego. Hoy oraba 5 minutos, hoy voy a orar 10 minutos. Estoy avivando el fuego, aleluya. Ayer hablaron de mí, yo me callé. Sigo ahí, avivando el fuego. Ayer me criticaron y yo amé. Avivé el fuego, aleluya. Y mientras más pasa el tiempo, cuando la gente lo ve a usted entrar, dicen, wow, ¿y quién tú eres? Tú dices, fulano, aleluya. ¿Y quién tú eres? Soy la mujer y el hombre de Dios que Dios tiene en Ciudad de Rey para este tiempo. Soy la mujer y el hombre de Dios que Dios tiene en la iglesia para este tiempo. Cuando entras en ese estado de fe, comienzas a sentir de la presencia de Dios. Dile a que está a tu lado, acelera, que voy rápido. Cuando eres una persona que avivas el fuego, una persona de testimonio, cuando eres una persona que avive el fuego, la gente te va a criticar, pero mintiendo. Cuando eres una persona que avive el fuego del don de Dios, donde quiera que tú vas hay una huella en ti. Cuando eres una persona que marca la diferencia, nadie te puede apagar el fuego. Es tan fuerte que el fuego ni Dios lo apaga. Oiga, ¿por qué le voy a decir? Porque hay gente que fuera del evangelio siguen usando el don que Dios le ha dado. Y por eso hay mucha gente confundida. Por eso hay mucha gente que se confunde con cualquier palabra. Porque una gente que tiene el don de sanidad va y ora aunque no tenga a Dios, porque es que el don está en él. Eso es igual si usted deja de trabajar y quedó con mucho dinero, usted va a tener dinero aunque no lo use para la obra de Dios. Por eso llegó la hora de que usted y yo entendamos de que mi gozo solamente lo apago yo mismo. Por eso Pablo decía a Timoteo, aviva, aviva, aviva, aviva. Dice, cuando avivas el fuego del don de Dios, la gente va a querer lo que tú tienes. Cuando avivas el fuego del don de Dios, la gente va a anhelar lo que tienes. La gente va a decir, ¿por qué te ríes? ¿Por qué cosa? ¿Por qué alabas a Dios? Tenemos en la palabra, en la Biblia, cuando nosotros vemos a la reina Esther, Mardoqueo le tuvo que decir, oye, tú no estás en el crucero del amor, Dios te eligió con un propósito. Mardoqueo tuvo que decirle a su tío Mardoqueo, le dijo, Esther, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Mientras el pueblo se está muriendo, tú estás allá comiendo bien, vistiéndote bien, el pueblo muriéndose. Mientras usted no esté usando el don, otro se está muriendo. Mientras usted no usa el don, otro se está cayendo. Mientras usted no usa el don, hay otro que lo necesita. Dios, Esther, avívate, que el pueblo se muere. Y yo le digo a usted, avívate, que hay gente que necesita de las palabras que tiene que soltarle, pero tienen que ser palabras cargadas de fuego, porque una palabra en apagón no va a llegar a su destino. Esther dijo, no hay problema, tío, querido tío, ponga al pueblo en ayuno, 3 días en ayuno. Ni comieron, ni bebieron, ni tomaron, y duraron 3 días en ayuno. 3 días. ¿Alguien dice conmigo 3 días? ¿Cuántos días duró Jesucristo en tierra? ¿Cuántos fueron los que entraron al horno de fuego? Aleluya. ¿Cuáles son los que dan testimonios? Padre, un ayuno por cada día de ellos. 3 días de ayuno. Oye, tío, lo que va a pasar. Si yo entro a donde el rey y no me pasa el cetro, muero. Dios. Y en alas de la imaginación, que es la facultad de representar los objetos materiales y espirituales ausentes, me imagino la reina Esther asustada, con miedo. Y creo que reina, tengo miedo, pero había un respaldo de la presencia de Dios que te re. Cuando tienes un respaldo de la presencia de Dios, le va a hablar al muerto, le va a hablar al enfermo, le va a hablar al sidoso, le va a hablar al canceroso, le va a hablar al impío, le va a hablar al que no es cristiano, le va a hablar a todo el mundo. Con la autoridad de Dios tiene que estremecerse. Cuando el cristiano se pone la capa, ay Dios, cuando usted se pone el ungimiento de Jehová, cuando usted va con el poder, la puerta se abre por la presencia que usted destila. Aleluya. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Entra y toma el cetro. Y cuando ella entra asustada, le entrega el cetro. El cetro significa respaldo de Dios. Si no le entrega el cetro, Esther muere irremisiblemente. Pero si Esther va sin oración, si Esther va sin ayuno, si Esther va sin el pueblo estar preparado, usted puede estar seguro que la cabeza de ella iba a rodar. Pero cuando usted entra a la presencia de Dios, cuando usted entra en el poder de Dios, cuando usted comienza a entrarse al rey, a entrar al palacio con el respaldo de Dios, el mismo rey te dice: toma el cetro, pide lo que quiera, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Entró la reina. Diferente fue Esther. Diga conmigo: diferente. La diferencia fue marcada porque ella oró y ayunó también. Hay gente que quiere que la unción de Dios caiga y no oran. Hay gente que ponen a otro a orar y no oran ellos tampoco. Hay gente que quieren que Dios le dé del reino, pero no son capaces de tirarse de rodillas siquiera 10 minutos para trabajar su causa. Tienes que hacerlo, tienes que orar, tienes que ayunar para que puedas arrebatar, para que puedas tener dominio propio, para que puedas tener amor, y marcarás la diferencia. A su nombre, gloria. Ay, Dios mío, me estoy quemando. Candela, chispa y fuego. Aleluya. Oh, Dios. Y cuando ella agarra de la siguiente manera, sencillo lo que le voy a decir para que se vaya a su casa a comer tranquilo. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti, hija mía? Mi reina hermosa, mi reina adorada, mi reina que te quiero, que te amo, que en el concurso de belleza tú fue la primera que yo vi. Esther se queda tranquila. Señor, yo no sabía que ese hombre me amaba tanto. Oye, mija, ¿de qué te ama tanto? Es que tú traes un respaldo de mi presencia detrás de ti. ¡Aleluya! ¡Oh, alguien dice aleluya! ¡Aleluya! Diga conmigo: Esther fue diferente. Más fuerte que lo escuchen los indiferentes. Más fuerte que lo escuchen los que quieren ser diferente. Es fuerte. Hay cristianos que quieren que la bendición de Dios llegue sin orar, sin ayunar, sin buscar de la presencia. Hay gente que quieren carro, casa, mujeres bonitas, hombres bonitos, muchachos lindos, y no quieren buscar la presencia. Alguien me decía: pastor, yo quiero que Dios me dé a mi esposo el más evangélico del mundo. Y le digo: tú tienes que ser también más evangélica para que el hombre evangélico busque a una evangélica, y viceversa. ¿Usted quiere ser la mujer y el hombre de Dios? ¿Quiere ser la mujer o el hombre de Dios? Busque a Dios para que le entreguen el cetro. Cuando le entregaron el cetro, ese palo que dice ahí: toma, hija mía, ¿qué quieres? Oh, Dios mío. Y ahora me imagino que se quedó sin palabras por un instante. Pero Dios te dice: yo estoy aquí para restaurarte, yo estoy aquí para bendecirte, yo estoy aquí para darte. Muchas veces tienen que meterte en una cisterna, muchas veces tienen que meterte en un pozo, para que tú no mires para los lados, sino para que mires hacia arriba. Aleluya. Muchas veces tienen que meterte espinas en el camino, porque como tú no danzabas, las espinas te van a hacer brincar y danzar. Aleluya. Muchas veces van a tener que tirarte los perros para que tú tengas que acelerar el proceso. porque a veces entramos en la comodidad y tiene Dios que quemarnos la casa, meternos los padres en el enfermo, tiene que matarnos dos o tres, tenemos que ir a los hospitales para que nosotros aceleremos el proceso de avivar el fuego del don de Dios que está en ti, que está en mí. Aleluya. Por lo tanto, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El que vive el fuego del don de Dios siempre vive el evangelio en la voz, en cuello. Tengo que dice aquí: por tanto, yo sé quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardarme para aquel día. Dios quiere hoy que usted avive el fuego. Dios quiere hoy que usted avive el fuego que se está apagando. Pastor, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy apagando el fuego? Fácil, se lo voy a decir. Cuando se está apagando el fuego es cuando no sentimos ni siquiera deseos de ir a la iglesia, no sentimos deseos de orar, no sentimos deseos de congregarnos, no sentimos deseos ni de leer la Biblia, no sentimos deseos de nada. Y a veces nos acusamos nosotros mismos y decimos: ya Dios no me quiere, ya Dios no me busca, ya Dios no me ama, el fuego se está apagando. Pero cuando comienzas a avivar el fuego, la sed te produce, el fuego te produce sed. Cuando avivas el fuego, tú lo que tienes es buscar de Dios, buscar de Dios. No puedes venir a la iglesia, pero siempre está: Padre, en el nombre de Jesús, esta casa es tuya. Padre, en el nombre de Jesús, mi vida es tuya. Padre, en el nombre de Jesús, mi casa es tuya. Pero siempre dice, me quieren quitar la túnica, pero no me van a quitar mi propósito. Diga conmigo: soy diferente. Cuando usted es diferente, comienza a botar el viejo hombre normal. Cuando usted comienza a avivar el fuego, comienza a retener la palabra de Dios. Cuando usted comienza a avivar el fuego, no brilla porque no es brillar, porque hasta los espejos brillan. Cuando usted aviva el fuego del don de Dios, usted es la mujer y el hombre que la casa suya necesita. Amén. Así es. Cuando eres diferente, eres como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Cuando eres diferente, no te importa lo que la gente dice, tu trato no es con la gente, tu trato es con Dios. Cuando eres diferente, tienes sed de Dios. No te conforma con cualquier predicación, que aquí es que viene entonces la dicotomía. Cuando eres diferente, tú vienes a la iglesia, pero quieres seguir viniendo porque entiendes que esta es tu casa. Cuando eres diferente, tú comienzas a ver en ti que la gente que puede hablar mal de ti son la gente que te están empujando a tu destino profético. Amén. Cuando eres diferente, la diferencia produce paz, pues ya hace todo lo contrario a lo habitual. Cuando marcas la diferencia, en ti se produce una incomodidad fuerte de buscar, de tener a Cristo en el corazón. Cuando, lo digo siempre, cuando marcas la diferencia, te vuelves santísimo, santo Santana, eres el más evangélico, ves demonios hasta en la sopa. Cuando marcas la diferencia, nadie te detiene, aleluya. Cuando marcas la diferencia, aleluya. Cuando marcas la diferencia, la gente ve usted, jovencita, de que usted es una princesa de Dios y que nadie puede detener mi destino profético, porque Dios no es culpable del pasado, pero nosotros somos responsables del presente y de lo que viene para el futuro. Recíbelo en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando usted marca la diferencia, se van a levantar falsa gente acusándote. Pero yo digo: no, diga lo que usted quiera. Yo soy diferente en Jesucristo. ¿Alguien es diferente en Cristo? Pues dame un grito de victoria. Ya estoy terminando y dice: cuando decides ser diferente, vas a la palabra más fácil que es aquí. Vas a otro nivel de gloria. No se conforme con lo mismo, hermano. Y quiero que usted selle esta palabra con el que está al lado. Dile: no te conforme con lo mismo. Pero mírelo, mírelo en la cara. No te conforme con lo mismo. Mírelo, dele la mano para que séllelo. Dígale. Dile: no te conformes. No te conformes. No te conformes. Mire, el que se conforma con lo mismo se come siempre la misma comida. El que se conforma con lo mismo siempre come lo mismo: arroz, habichuela, caña, aguacate y ensalada, lo mismo. El que se conforma con lo mismo no experimenta las otras glorias que hay. Yo cada día le digo: Señor, yo quiero más. Cada día le digo: yo quiero más. Y yo quiero que usted diga conmigo: yo quiero más. Más fuerte. Que lo escuchen los que no quieren nada. Otra vez. Y aquí hay gente que tienen testimonio, aquí hay gente que tienen ministerio, pero tienen que dárselo a Dios, no es a mí, es a Dios. Porque todo aquel que pidió para Dios es para trabajarlo para Dios. Ey, ey, ey. Todo aquel que le pidió a Dios es para trabajarlo para Dios, para guardarlo. Porque usted no es banco de Jehová para guardarle nada. Aleluya. ¡A su nombre! Si Dios la llamó misionera a usted con espíritu profético y de bendición, que nadie detenga tu gozo. Si tienes que mudarte, múdese. Porque esto no lo puede detener nadie. El fuego que hay en ti tiene que seguir ardiendo. Si Dios la llamó a usted para seguir echando la obra de Dios adelante, nadie te puede detener. Aleluya. Si Dios la llamó a usted para que usted sea la que en su casa sea la que comande, hasta en lo económico, en lo monetario, nadie me puede quitar mi legado, porque el respaldo viene de Dios. Ay, Dios mío, se metió Dios. Oh, sí. Todos aquí tenemos una historia que contar. Asegúrese que su historia sea diferente, que marque la diferencia. Ay, Dios mío, dale el aplauso a Dios, que esto está bueno. Punto número uno. Cuando marca la diferencia, eres una persona consagrada. Indiscutiblemente, toda persona que quiera marcar la diferencia tendrá una buena comunión con Dios donde quiera que esté. Siempre va a respirar el Espíritu Santo. Siempre va a caminar en pasos del Espíritu Santo. Hey, hey, ¿alguien dijo amén? Cuando usted es una persona consagrada a Dios, es porque usted respira el aire de Dios. Te camina y la gente dice: tú eres evangélico. Recuérdense que el evangelio no está en la ropa. Claro, si usted tiene una ropa muy indecente, nunca va a aparecer nada. Pero hasta por encima de la ropa la gente dice: pero ¿por qué en tu rostro hay paz? Que yo estoy lavado con la sangre de Cristo. Y este detergente es de adentro para afuera. Aleluya. Segundo, cuando eres una persona que marca la diferencia, es una persona que los comentarios negativos no te detienen. ¿Quién tú eres? Tú no vas a avanzar. ¿Quién tú eres? Tú no vas a avanzar. Mentira. ¿Y a usted que me mantiene? Yo avanzo en el nombre de Jesús. Mira, ese dique cristiano y tocando en fiesta, los comentarios negativos a mí no me van a retroceder. Al contrario, yo marqué mi destino profético y yo dije que voy a llegar. Aleluya. Cuando usted marca la diferencia, es la persona que no tiene, no lo detiene nadie. Pueden inventar mil cosas. Si usted no tiene mil excusas, usted tiene mil bendiciones para ellos. Amén. ¿Cuántos están marcando la diferencia? Mire, hermano, vamos a ser claros. ¿A cuánto Dios le está dando duro? Amén. Ya, eso es claro ya. Cuando usted y yo marcamos la diferencia, comenzamos a hacer lo que no hacíamos. Porque antes pecábamos pensando que estaba bien. Y cuando marcamos la diferencia decimos: no, hasta aquí. Ebenecer, aleluya. Hasta aquí, ebenecer no, porque ebenecer significa hasta aquí me ha ayudado Dios. Usted dice otra palabra: hasta aquí llegué, hasta aquí me dejé usar del diablo. Ahora comienzo a caminar la ruta del Señor. Número 3. La persona que está marcando la diferencia es aquella persona que siempre anda motivando a medio mundo. Aleluya. La persona que marca la diferencia siempre habla de las grandezas del reino. Usted ve que siempre tiene un testimonio. Usted ve que siempre habla. Usted ve que siempre está diciendo la grandeza de Dios. En la semana pasada estuve en una célula, en dos células, y yo veía que la persona que me llevaba la célula hablaba tanto de la grandeza de Dios que la gente se quedaba estupefacto mirando. ¡Wow! ¡Wow! Es que cuando tú marcas la diferencia, la gente te ve a ti como un testimonio vivo de lo que la sangre de Cristo ha producido, de lo que la sangre de Cristo ha hecho. Y por último, aquella persona que marca la diferencia es aquella persona que no se conforma con un poco, siempre quiere más. ¿Alguien dijo aleluya? Nosotros estamos buscando locales porque queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Pastor, una iglesia grande para usted hacerse rico. No, no, no. Una iglesia grande para que cada gente comience a recibir a Cristo como buen Salvador. El que marca la diferencia siempre tiene una respuesta para cada problema. Aleluya. No puedo ir a la iglesia porque no tengo pasaje. Llamo a los 60 que tienen carro y aunque todos me digan que no, hay uno que va a decir que sí. Cuando esté fuerte, alguien dijo aleluya. En mi casa hay problemas, pero siempre el cristiano tiene una respuesta para darla. Y la persona que marca la diferencia es aquel que realmente ha comprendido el propósito por el cual fue llamado. Creo que esta es la cualidad que hace que los demás existan, ya que desde el momento que entiendes el propósito de Dios para tu vida, comienzas a hacer la diferencia en lugar que estés. Cuando marca la diferencia, se aviva el fuego. Cuando marca la diferencia, comienza a avivarse. Se comienza a abrir el mundo espiritual. Se comienza a sentir el remeneo de Dios. Póngase de pie, póngase de pie. Levanta tus manos conmigo. Estoy hablando con gente que quiere marcar la diferencia. Quiero hablar con gente que quiere marcar la diferencia. Quiero hablar con gente que quiere marcar la diferencia. Quiero hablar con gente que quiere marcar la diferencia. Ahora el don que le pensaste a Dios que quiere, comienza a declararlo en tu vida. Comienza hoy. Yo estoy declarando que mi vida marca la diferencia. Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. Oh Dios, oh Dios, oh, dáselo fuerte. Hoy se desata la unción de Dios más fuerte. Hoy se desata la unción de Dios más fuerte. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios tocando. Ahí está Dios tocando, ahí está Dios tocando. Aquí hay gente que Dios está siendo restaurada en este momento. Yo puedo sentir un impacto profundo de la presencia de Dios ahora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vienen cambios en tu vida. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Yo estoy buscando gente que haga guerra conmigo en este momento. Hay una presencia de Dios suelta. Aquí hay una presencia de Dios suelta. Estoy reprendiendo todo espíritu contrario y negativo que tiene las finanzas agarradas, que tiene la bendición agarrada, que tiene los matrimonios presos. En el nombre de Jesús, fuera. Oh, sí. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús. Déjame decirle algo a esta joven. Jovencito, ¿usted cree que Dios habla?